por la ventanilla del avión. Digo adiós por la ventanilla del avión. Comprendí, la distancia destruye la fe. Y sentí en mi pecho la revolución que produjo en mí la decepción de ese amor que sin amor se fue. Y sentí en mi pecho la revolución que produjo en mí la decepción de ese amor que sin amor se fue. Pero la experiencia me enseñó que la guerra que regue el amor. Pero la experiencia me enseñó que la guerra que regue el amor. Y con diplomacia pediré en otra embajada corazón que te asilen por última vez. Y con diplomacia pediré en otra embajada corazón que te asilen por última vez. ¡Ay, mami! Después de dar el tropezón, voy a ver si después de dar el tropezón se me da por levantar el pie. Porque yo todavía tengo la pretensión de no ser el hombre del montón, aunque abuse de mi sencillez. Porque yo todavía tengo la pretensión de no ser el hombre del montón, aunque abuse de mi sencillez. Ahora se me ha dado por rogar. Así he cometido un gran error, ahora se me ha dado por rogar. Así he cometido un gran error, pero le voy a garantizar que no me cansaré de imitar al negro Barraza y a Ramón. Y verán que en unos años más, mi feliz a mí me encontrará el hogar que es toda mi ilusión. ¡Enrique Oñate! ¡Vaya tu padre!